quieres te llevo esta noche. Tengo el cielo entero para regalarte todo lo que soy para que tú te enamores. Es que como tú no hay ninguna, y yo soy la cura para tus dolores. Te traje mis flores hoy para que no llores, todo lo que soy para que tú te enamores. Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos, pero me muero por verte. Dime qué hago pa' tenerte, diré. Tú me tienes enamorado, ven pa' que bailemos, pero me muero por verte. Dime qué hago pa' tenerte. Sé que te han prometido mil cosas, pero yo voy a llevar conduce mi boca. Bailando te pones peligrosa, haces que se pare el mundo. Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos, pero me muero por verte. Dime qué hago pa' tenerte, baby.